List 26. Pasillo, avión, cine, etc. Aisle. Trabajo retrasado acumulado. Backlog. Compañero de clase. Classmate. Cobarde. Coward. Enfermedad. Disease. Cuenta de gastos. Expense account. Gratificante. Gratifying. En un aprieto. In a bind. Rodilla. Knee. Malentendido. Misunderstanding. Física. Physics. Control remoto. Remote control. Papel de borrador. Scratch paper. Mañoso. Skillful. Tallo. Stem. Tentador. Tempting. Dedo pulgar. Thumb. Reventar. To burst. Evolucionar. Desarrollar. To evolve. Investigar. To look into. Darse cuenta de. To realize. Manchar. To stain. Atar cabos sueltos. To tie loose ends. Tribu. Tribe. Peluca. Wig.